presento a Blancanieves. Estoy cansada porque la gente me juzga por mi apariencia, pero en realidad tengo un corazón muy bondadoso. Y ahora habla el príncipe. No me enamoré de Blancanieves porque es apuesta. Me gusta su forma de pensar y que sea bondadosa. Pero la madrastra también quiere decir algo. Yo estoy harta de que me traten siempre como la mala y nadie me conozca realmente. Con ustedes el espejo. ¿Por qué siempre me preguntan quién es la más bonita? Si eso no importa. Si querés conocer más de nuestra historia de Blancanieves, no te muevas de ahí.